de tu ser me obligó a azotarte. Seguimos con más canciones. Es la FM, la radio de los clásicos. He buscado en medio de los archivos, tratando de satisfacer las necesidades de los oyentes. Me encontré con esta canción llamada Two Times de Ann Lee. Y luego les hablo de los Pet Shop Boys. Looking for, is it gone? Always on My Mind, una de mis canciones favoritas de el dúo Pet Shop Boys, que a propósito, después de todo eso que había ocurrido con el Primavera Sound, de la cancelación, después de ser 29 artistas que pasaron a ser ahora solo 5, y los dividieron desde la organización del concierto en dos fechas. El 9 de diciembre va Pet Shop Boys, junto a otro artista que en este momento, es que con tantas cosas en la cabeza no me acuerdo, pero todo esto va a ser en el Movistar Arena, las boletas están a la venta. Entonces, si quiere ver a Pet Shop Boys, 9 de diciembre en el Movistar Arena. Y si quiere ver a The Cure, que era el otro artista cabeza de lista del Primavera Sound, que ahora se llama Road to Primavera Bogotá, pues va a tener que esperarse hasta el 10 de diciembre, que es la fecha a la que The Cure le va a apostar a hacer un show brillante en el Movistar Arena también. Boletas a la venta. Entonces, bueno, ahí les dejo eso por si les interesa, no solo a los oyentes de Bogotá, sino a los oyentes del resto de Colombia que quieran viajar a ver a este par de buenas opciones musicales, bueno, proyectos musicales, los Pet Shop Boys y The Cure. ¿Seguimos con música? Bueno, vamos con español. Esto es de Caló, Formas de Amor. Y luego viene Marta Sánchez, Desesperada, un par de canciones que combinan muy bien. Yo confieso sin pudor que tengo la intención. El único invasor que ponga pie en ellos. Yo te dejo libertad, a mí que más me da lo que hagas con tu tiempo. Clásicos. Marta Sánchez y Desesperada. No sé por qué en este turno musical de los sábados estoy tan feliz que me gusta cantar los coritos de algunas canciones. Mi mamá me dijo el otro día, me dijo, pero usted no es cantante, usted es disc jockey. Pero bueno, no, hago caso omiso. Pues sí, me gusta y estoy emocionado. Es sábado en la tarde, a las 5 de la tarde viene la Miniteca FM con Alejandro Villalobos. Vamos con OMD, esto es Pandora's Box. Y bueno, ya viene Hanson, les voy a contar una historia de los hermanitos Hanson de esta canción Bop, que suena aquí en la FM, la radio de los clásicos. We'll be right back. clásicos siempre. Si no te tengo a ti, de los Hombres G. 25 de octubre, Movistar Arena, todavía hay boletas a la venta, cómprenlas. Ya en unos días estaremos allí saltando por segunda vez consecutiva en Bogotá, en el Movistar Arena, con los clásicos de los Hombres G, entre ellos esta canción que acabamos de oír. Y un anuncio parroquial, Alejandro Villalobos será el telonero, así que hay que llegar temprano si uno quiere estar enfiestado para cuando salgan los Hombres G, pues ahí. Ah, bueno, a propósito, ya va llegando Alejandro con la música de su Miniteca FM, que arranca a las 5 de la tarde. Yo me voy, nos encontramos el próximo sábado a las 12 del día para seguir tardeando con la música. Gracias a todos en Bogotá, 94.9 FM, y a todo el resto que estuvieron ahí conectados a través de la app en diferentes lugares del país. Chao a todos.